Villancico por María Pantoja, de Jerez. Una pandereta suena y una pandereta suena, yo no sé por dónde va. Camino de Belén llega, ya está, llega la alforja, ya está, llega la alforja. Yo me la sonata, un marido que llevaba y un pobre anciano salió. No me despiertes al niño, ahora mismo se duerme.